madre querida. Esta canción te canto, mi madre, aunque sufra por dentro, sé que te tengo y sé que estaré contigo. Mirando a través de una reja, esperándome la visita de mi santa madrecita, que me sufre por mi condena, que me sufre por esta pena que llevo aquí dentro de mi corazón. No llore más, madre, por mí, porque yo he de pagar la condena de prisión que me queda aquí. Porque sé que yo al salir estaré muy juntito a ti, mirando la vida y mucho por vivir. No llores más, madre querida. Aquel que destrozó tu sueño, no llore más, madre querida. No llores por este hijo bueno. Yo he matado en defensa propia. Aquel que destrozó tu sueño. Tu sueño, no llores más, madre querida.